anuncian el día de la Navidad. Ya mi burro moro empieza a rebuznar. Ya mi burro moro empieza a rebuznar. Arre que te arre burriquito, arre que ya vamos a llegar. Arre que te arre burriquito, arre que ya vamos a llegar. Arre que te arre burriquito, arre que llegó la Navidad. Arre que te arre burriquito, arre que llegó la Navidad. Arre que te arre burriquito, arre que ya vamos a llegar.